Porque para nosotros su salud es lo primero. Unidad Médica Integral Ojeda, Compañía Anónima, Umioca, exámenes de mononucleosis y dengue con equipos ultramodernos. Ecogramas a partir de la 1:30 de la tarde con la ecografista doctora Karina López y sábados de 9 a 3 de la tarde. Umioca, en la avenida 34, urbanización Balmore Rodríguez, diagonal al hospital Pedro García Clara, con la atención de sus propios dueños. Unidad Médica Integral Ojeda, Compañía Anónima, sus exámenes en las mejores manos.